¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Pues como te venía diciendo, si no sabes, si no está roto, no lo compongas. Así de pelada. Mira, lo peor del caso es que estaba roto y lo quiso componer y lo echó a perder. Mira, si tú ves las diferentes fotos y ves la anterior a que lo desmadrara, la pintura estaba llena de salitre, o sea, estaba arruinada. O sea, no estoy justificando a la pobre Cecilia, ¿verdad? También. Una mujer de cuántos años, 80. Bueno, en fin, pero tío, no justifico que haya hecho una porquería. Nomás lo que digo es que a la misma iglesia, al mismo municipio, a la misma nación, les valió madre esa pintura que tal vez que estaba cayéndose a pedazos. Y hay alguien que se interesa de buena voz. Y tú dices, bueno, ya tiene experiencia esta persona haciéndolo. Y se pone a pintarlo. Y pero hace una porquería. Entonces yo lo que te digo es que definitivamente lo arruinó, la cagó. Pero le agregó un valor que no tenía. A lo mejor mucha gente igual. Sí, el valor del morbo. Le agregó el valor moped. Sí, exactamente. Pero déjame te digo. Espérate. Gracias a esto, igual el municipio, igual la presidenta, ¿cómo se llama? Los de cultura de allá de España se van a preocupar y le van a mandar unos restauradores. Como debe de ser. Pero eso también anda por andar de mochos, o sea, de andar queriendo pagar poquito. O sea, a la señora no llegó con unos botes de spray y se puso a pintar como loca. La dejaron por días hacerlo. Entonces, así que. Y sin supervisión, claro. Exactamente, entonces. Sí, supervisión adulta. Es como alguien cuando de 35 años. No, es que, mira, imagínate que le encarguemos algo así a los 80 y tantos años a Adrián Gabriel. Y luego que de repente haga una grabada y luego, ¿qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó? Es que pintarte bonito. Es que de repente me llegó la inspiración y dije, aquí le puedo agregar esto, una nubecita feliz, un amiguito. Hay que comprarlo para que conserve el graffiti de las paredes. Una reliquia. Pero yo digo que haya sido. Fue un lapsus brutus, vamos. Vamos a contratarlo para que conserve en estado así. Mira, fue lo mismo que le pasó a la iglesia de San José, aquí en Chuefas. La iglesia de San José está detrás de Soriana, de Hipermar López Mateos. Y del Joker. Para mí, referencias. No, es de López Mateos y Cartel Casas Grandes. Esa iglesia es de las primeras iglesias de aquí de Ciudad Juárez donde están atrás enterrados los primeros ciudadanos nobles de esta ciudad con dinero. Y ¿qué pasó? Todos sabíamos, todos los que somos de Juárez la conocemos. Cayó una lluvia hace que 5 años más o menos. Hace una semana, de hecho. No, pero cayó una lluvia tremenda y se cayó el inmueble totalmente, se perdió. Entonces, claro que llegaron los del, ¿cómo se llama? Antropología e Historia, y muy preocupados, y la iglesia juntando fondos para repararla. Sí, ya la dejaron aparentemente igual de como estaba. Pero dices, bueno, ¿qué necesidad había dejar que se cayera cuando pudieron haber recolectado antes? Pues es que el chiste de conservar es preservar el estado, más no remodelarlo porque pierde su valor histórico. Sí, ya lo perdió. Pues chiste de que si te cae una tormenta gigante, un terremoto o algo, pues igual se va a caer. Es un edificio viejo. Sí, pero. Le puedes meter vigas, le puedes meter cosas, pero si la reparas así como modernizas la estructura, pierde su valor. No, yo no digo que la modernizan, simplemente como tú dices, o sea, oye, su encalada, su. O sea, la vuelven a hacer de adobe. Pues si se cae, hay que hacer un cine encima. ¿Eh? Si se cae, hay que hacer un cine. Acuérdate que hace ya muchos años un presidente municipal mandó tumbar un cuartel militar aquí en Ciudad Juárez que era patrimonio histórico de la nación. Les valió madre, ahora es un mercado, son casas. Está ahí por el centro, tendría que decir todo, no recuerdo las calles. Oye, a ver, Noa, ahora es un estacionamiento. Pero Noa es histórico. Sí, si ustedes les encanta la canción del Noa y desean algún día venir a conocerlo. El histórico Noa, donde Francisco Villa bailó danzón con Millones de Zapata. Acompañado de María Félix. Y Dolores del Río. Y le volaban los zapatos a este Juliancito Bravo. Mientras que Marilyn Monroe y Judy Maggio veían ahí en las mesas. Sí, sí, junto con Frank Sinatra. Y todo eso, señor, ya se perdió. El Noa Noa cayó con todo. Pero tomaron fotos, hombre, ya. Es que era una discoteca, o sea, no era nada histórico. ¿Qué ibas a conservar el Noa Noa? Era la nostalgia de Juan Gabriel y porque le compuso una canción. ¿Llegaste a entrar al Noa Noa? Alguna vez, sí. Yo también. Sí. Entonces yo me tocó entrar antes y después de la remodelada. Y ya no y se me pareció. Tocó una tercera entrar al estacionamiento. Y hago exactamente. Entonces, no has conocido todas sus facetas. Exactamente. Me gusta porque sigue la plaquita. Ahí sí, sabes que está. Aquí está el Noa Noa. Y luego, bueno, aquí las manitas de Juan Gabriel ahí pintadas. Estacionamiento Noa Noa. Noa Noa. Y no es broma, ¿eh? Nos estamos riendo, pero no es broma. Yo tengo fotos, tengo pruebas. Y luego llegan los parqueros y te acérquenlo. Cuando quieras tú. Aquí se lo cuidamos, compita. Divertirse más. Estaciones, ya. Y parquearse. Bailan como Juan Gabriel y luego se caen. Sí. Ah, ya sé. Se caen dos pisos. Ah. No, pero volviendo, también es como el Noa Noa, digamos, si tanto les encantaba. El Noa Noa era, ¿cómo te dije la palabra de ayer? Era un ¿Vaca sagrada? Tugurio. Ah, era, ¿una basílica? Era un tugurio, sí. Antes y después. Cuando la segunda remodelación... Pre-Juanga, post-Juanga. Ándale. ¿Habrá tenido su esplendor en los tiempos que Juan Gabriel era un jovenazo y andaba tratando de hacer tablas? Pues junto con la Juárez. ¿Sabes que hubo, ha de haber habido espectáculos? Ahí me cuenta que la Avenida Juárez era como que el evento del norte del país, la Avenida Juárez. Sí, pero mira, pero también hay que reconocer que hay en la Avenida Juárez, los que conocemos, Avenida Juárez, había discotecas desde los 70s, 80s o hasta antes, incluso sabemos que hay cantinas de la época de la Revolución, pero sabemos cuáles son las cantinas de buena calidad, porque se puede platicar como del whisky, el Kentucky Bar, el más viejillo. Es viejito, pero siempre se ha mantenido con cierta clientela y con cierta calidad. El whisky bar sigue siendo el Kentucky está desde 1920 o algo así, ¿no? Sí. Eso es de la época de la Revolución, o sea, sigue siendo exclusivamente para hombres o ya quitaron eso. No, puede entrar, pero sigue siendo muy bonito. Uno que era para puro gringo, ¿no? Que no te dejaban entrar si no eras americano. Sí, una época que era puro gabacho. Pero neta, sí, no te ven. Y déjame te digo, termina el video, yo hablo de otro bar. Ok, pero a lo que voy es que necesitas caminar la Juárez, necesitas haber conocido la Juárez para por decir, ¿cómo te digo? Sí, había lugares muy nice, como digamos el Sarawak. El hecho que después haya sido un antro de cholos no significa que la estructura o el edificio sea un edificio bonito, caro. Hace muchos años. Y que los malos manejos de los administradores es otro boleto. Tú entrabas de tomos al Sarawak 20 años después, ya dices, es un buen edificio, sigue siendo un edificio. Lo que entrabas al Noa Noa y era una porquería, la verdad. O sea, era un lugar sucho, era como estás. ¿Han visto el video de Nortec? De ¿cómo se llama? Tijuana Sound Machine. Cuando vean ese video y que vean, así eran esos tipos de antros de ahí de la Juárez. Y dices, no, esto es más macuarrotes que nada. O sea, no tenía nada. A lo mejor con la remodelación se vio un poquito mejor, pero no tenía un esplendor, era algo pedorrón. Bueno, y esto es culpa de Cecilia, la señora que restauró el cuadro de... Fíjate, desde el S. Homo al Noa Noa, así se va a llamar este podcast Changoleo número 240 y Cúbole. Cecilia tiene la culpa del Noa Noa. Por culpa de la señora Cecilia. Sí, por si un ejemplo, tú entras a la mueblería, La Fiesta, que está en la Ugarte y Mariscal, y es una mueblería tipo colonial, pero... Y en la compró un sillón, te no me... Sí, no, lo padre de ahí es que conservan el... Se está cayendo, pero está conservado. No, por dentro. Tú, no. Conservan una 30 años. Los murales por dentro están. Los murales. Hay cantos Frank Sinatra, Louis Brown. Lo gacho es que nadie sabe, fíjate. Nadie sabe. No. Pero me refiero que luego no te notas. Me refiero que dices, a pesar que es una mueblería, dices, qué lugar tan bonito. Qué lugar tan elegante. Aunque sea ahora una mueblería. Lo que digo, tú vas a entrar al Noa Noa y decías, no, esto es. Este es un tugurio, o sea, es como otro lugar donde dices, ¿sabes qué? Aquí vas a encontrar prostitutas y vas a encontrar Gabriel. Sí, muy gacho, o sea, no. Entonces, yo no te digo que a lo mejor no haya tenido un momento de esplendor, pero muy momentáneo. Pues hay que traer las niñas a Sicilia para que le haga mopetificación al nuevo. Aquí el que nos está saliendo falta en todo caso es este... ¿Juan Gabriel? Alguien que de que sea contemporáneo haya ido a bailar en los 80s o en los 70s. Al nuevo hay que me pueda dar otra opinión. Search. Ah, es que sabes que estoy buscando la información precisamente porque el link lo tengo en, bueno, en la otra computadora. Cuéntame del Kentucky Bar cuando era racista. Bueno, no es tanto que fuera racista, sino lo que pasa es que hay exclusivo, muy exclusivos. Mira, había para todo lo que fuera americano. Era solamente para ciudadanos de Estados Unidos. USA gentlemen. Mira, mucha gente mexicana se ofenden aquí en Juárez porque no te dejan entrar. Dejaban de entrar a ciertos lugares porque nomás dejaban de entrar puros americanos. La gente se dice, nosotros somos americanos también. Si traigo el dinero, tengo para pagar. Y, sí, o sea, traigo zapatos y vieja, güey, déjame entrar. Ándale, con ese tipo de mentalidad. Pero hay que ver que son solamente unos cuantos. A mí me tocó trabajar en bar en La Juárez y me tocó estar en bares donde sí llegué a entrar. Con amigos gabachos que todos traían ID y pues yo me llegué a colar. En el momento, ¿sabes cómo me sacaban? Cuando pagaba con pesos, me sacaban. Cuando pagabas en dólares y que más o menos la podías despistar un poquito. Pero el problema es, digo, yo me di muchas veces cuenta que llegaba uno que otro mexicano que no traía dinero y que quieren hacerse amigos de los gringos para que les paguen la borracha. O sea, el coladote. Entonces, el clásico gorrón. Sí, así está lleno aquí en México, la verdad, o sea, el aprovechadote. Entonces, por eso cuidan mucho la clientela americana. Cuidaban. Es que había un bar a pocas cuadras de la Avenida Juárez que se llamaba, era conocido como el bar de mamá o Mamá's Bar. Ajá. Y era un bar, más no tengo la información mamá's aquí. ¿Mamá's Dar? El bar de mamá. Era un bar, fíjate, era la señora era de padres alemanes, pero nacida en México. Entonces tenía su bar ahí y eran los tiempos en que había en El Paso llegaban muchos soldados alemanes. Entonces a ese bar nomás podían entrar alemanes y norteamericanos. También aquí en la Melchor Campo había una cantina donde producían su propia cerveza y eran alemanes. Oh. Ahí en lo que era el, ¿cómo se llama? Ahí por la comisión de luz, ¿cómo se llama? Por sector. Ahorita les digo el nombre. Ahorita nos acordamos. Ahí por la Sanders, por ese rumbo. Ok, pues ahí ya pocas, ahí solo podían entrar alemanes y alemanes acompañados con norteamericanos y de vez en cuando mujeres. Y hay un sitio web de un alemán en el internet donde tienen imágenes de los años 60 de Ciudad Juárez, de cuando iba a visitar ese bar, y hay un video del último día cuando cerraron ese bar. Y yo pasaba por ahí y nunca me di cuenta. Bajó el mercado de turista alemán considerablemente. ¿Sabes cómo fue que lo descubrí? Porque hace muchos años, viendo la sección de Mientras Usted Dormía en el Canal 5, reportaron que la mujer la habían encontrado, se había perdido por algunos años, pensaban que estaba desaparecida la señora y era una señora grande. Entonces, al parecer se había vuelto demente y se había ido por ahí, ¿no? Como se van los loquitos. Y en su locura regresó a su bar y se metió ahí y ya estaba cerrado y clausurada la construcción. Y hablaron a la policía porque estaban escuchando ruidos adentro de la propiedad. Y cuando entraron la encontraron ahí. Entonces la señora duró unos días viva y luego ya después murió. Y ahora es un centro de testigos de Jehová o algo así. ¿En dónde? Alemanes. Ahí donde... Es que no me acuerdo de la calle, es por la María Martínez. ¿Te acuerdas dónde estaba el río Rosas? Por la Wilhelm. Y luego te vas una cuadra más hacia allá. Pasando el canal. Era en el canal, la calle termina en canal. El canal, ya sé dónde me estás diciendo. Sí, ya sé. ¿No te acuerdas del nombre del bar? No lo conozco. Está en alemán. La verdad, Hitler. ¿Sabes qué? A mí me tocó conocerlo, pero ya como iglesia. O sea, sé dónde me estás diciendo, ya sé dónde. Y está muy suave la construcción. Está muy padre, pero dices, sí. No recuerdo si lo tumbaron y lo construyeron eso o simplemente renovaron el edificio para que sea... Es lo más probable. Y estoy buscando aquí en las minutas con Toño, porque yo a Toño le mandé toda la información cuando volví a encontrar el bar. Porque lo buscaba y lo buscaba hasta que me encontré un recorte que yo tenía entre mis papeles. Fíjate lo que hice, lo escaneé, la foto de la señora, y luego la aventé en Google Images, y Google Images encontró imágenes semejantes y así fue como volví a encontrar el link. Qué padre. Pues, o sea, fregón. De otra manera no hubiera salido jamás. Y luego Acer lo contactó Morpheus. Morpheus para salir. Okay, bueno. Me dijo: si quieres encontrar a la señora alemana, es más difícil que encontrar a Wally. Bueno. Okay, pero bueno. Ya hablamos mucho de la señora Cecilia y los bares. No, de Ciudad Juárez. Hablamos tantito de la señora y el ese homo y luego ya empezamos con los bares en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, no, pero de verdad sí está padre. O sea, si tienen la oportunidad, ya parece que por ahí van a tumbar muchos de los bares de aquí en Juárez. Ya no hay nada casi en la avenida Juárez, no, queda el Kentucky. Que vale la pena ir a ver al Kentucky y echarse un pisto en el Kentucky, la verdad. O sea, si te gusta una bebida bien preparada, ve al Kentucky. Y puedo presumir que muchos dicen que fue en Tijuana, pero otros decimos que fue aquí en Juárez donde se inventó la margarita y fue en el Kentucky. Mi abuelo me decía que él conoció al señor. Mi abuelo fue cantinero de la avenida Juárez. Él me decía que él conocía al señor que inventó la margarita, y se llama Margarita porque su esposa se llamaba Margarita. Sí, después dijeron que una gringa y pura tarugada. No, pues a mí como me contó la historia, como tú la sabes, que según esto, en esos tiempos, él inventó la margarita, y otro de los cantineros, muy trucha, agarró la fórmula y la mandó a un concurso que hacía el Hotel Waldorf Astoria en aquellos años, y se ganó una feria con en el concurso, pero no el real inventor de la margarita. Eso me lo contó mi yo también lo creo, o sea, y te voy a decir, hay un episodio de los Simpson donde el Homero inventa el Flaming Homer y luego Moe se la roba y la llamarada Moe. Sí. Flaming Moe. Pero esto me lo contó mi abuelo mucho antes de que existieran los Simpson, así que también hay un ahí está una parte de la historia de la ciudad cuando había que era la capital del divorcio. Sí. Que eran divorcios instantáneos. Mi papá me platicó que a él le enseñaron papeles de un duque, quién sabe qué, de la más rancia. Sí, que venían de lejos que venía con mucho pedigrí. Exacto. Nomás era de venir una que eran 2 horas, creo. Ahí te divorciaban ya de volada. Aparecías, ya, sí, ok, se divorciaban y ya. Juárez, como Las Vegas. Juárez tuvo. Yo platicé con un abogado de esa época que le tocó los. Dice, me tocó el rozón. Ya no me tocó así como hacer la lana como muchos antes. Pero me platicaba y dice, no, yo vi cosas extraordinarias. Dice, Juárez vivía una época de mucha opulencia, o sea, había el boom. Mucho boom, porque como dicen, o sea, eran divorcios de vapor en el cual inmediatamente, de un día para otro, ya estabas divorciado. ¿En 2 horas? En 2 horas, pero digo, llegabas, el plan, a mí lo que me platicó este abogado, dice, ya sabes, mira, los gringos son muy prácticos. Llegaban, me tocó divorciar, así dice, eso sí, te lo puedo decir yo. Me decía, llegaron las dos parejas de casados y se iban a divorciar y ahí mismo se iban a casar. Se iban a ir a Acapulco. No, con ellos mismos. O sea, digamos, yo y Paola, Sergio y Leslie. ¿Y se iban a encambrar pareja luego nomás? Paola y yo nos divorciamos y Leslie y él se divorcia. Luego Sergio se casa con Paola y yo con Leslie. Y dice, ya. Lo conocemos de pachanga en los cuatro. Dice. Sí, suena como algo que haría un gringo. Así. ¿Eran swingers o qué onda? Sí, dice. Creo que sí. Dice, ese tipo de cosas me tocó ver. Entonces. Sí, soy yo muy gringo, ¿no? Sí, cierto. Eso corrobora la historia. Se puede platicar otras historias. O sea, no solo eso, juntan a los hijos que tuvieron en común, a los hijos que tienen con las otras parejas, los juntan todos y se van todos. Y luego lo rifan. Mira, tú te vas por acá. Para acá. Y luego, si sobra uno, tienen que pelear a muerte a ver quién se queda con. No, pero dice, eran cosas que nosotros buscamos así como que. No, pero supuestamente aquí se divorció Marilyn Monroe, Jody sí. Mayo, Frank Sinatra. Y aquí murió también ¿cómo se Steve llama? Steve McQueen de cáncer. En el hospital, ¿qué? Ay, hijo, no recuerdo. Era una clínica privada. Una clínica privada. Steve McQueen, Johnny Cash, arrestado en el puente del centro. Metan fetaminas. Anfetaminas, ¿verdad, fe? Ajá. ¿Quién más? Pues Kalimba. Kalimba. Fue al Paso y allá lo agarraron y lo regresaron. Brian Amadeus lo no han visto en un centro comercial del Paso, Texas. Oye, que en el Paso que tiene congelado a este señor, a este negrito actor, ¿cómo se llama? ¿Han Solo? No, era de una serie de los 80. ¿El tío Phil de Will Smith? No, hijo, estaba hablando. Sí, a Sherman Hemsley. Ah, exactamente. El de los Jefferson. Y que tiene un mes ahí congelado, el pobre hombre. Vivía en el Paso, él. Él sí que vivía en el Paso. Sí, pero la noticia es que está congelado, que todavía no, no lo sacan del. Se habrá metido. ¿Cómo dicen? Cristiana Sepultura. Creo que no tenía familia de eso. ¿En serio? Pues para que llegaran el Paso. Por qué gacho, qué gacho. Un chorro de actores, ¿verdad? Que Kalimba vive en El Paso. No, no, sí, está, sí, no. Kalimba pertenece a una iglesia. Kalimba es cristiano. Es cristiano. ¿No sabías? Sí, todos, sí. Todos los famosos son cristianos. Mira, Ernesto D'Alessio es cristiano. Yuri. Kalimba es cristiano. Yuri. Creo que hasta Chayanne. Todos vienen a una iglesia muy famosa que se llama Vino Nuevo. O Vino Huevo. Pero no vienen a la de Juárez. Vienen a la del Paso, los canijos. Porque ahí pagan en Dolorito's. A huevo. Entonces ahí se la pasan. Fíjate que está muy interesante también la historia de Vino Nuevo, ¿eh? ¿De Kalimba? No, no, sin Kalimba. Pues Kalimba comenzó como en El Rey León, como Simba. ¡Ah, muchos días, mamá! ¿O cómo es la canción? Y la onda no, vaselina, no, no. Cuando eran como 15 mil, cuando eran como 25 ondas vaselinos, ¿te acuerdas? Sí. Y eran como 30. Envaselineados. Ándale, tener más miembros que la Morning Musume, güey. Quiere como Morning Musume. Ándale, por Japón, por mexicano. Quiere como 30 niños. Oye, ¿cómo? Oye, él era el único de vaselina de petróleo. Su hermana estaba con él también. Derivado de petróleo. Sí, derivado de petróleo. Estaba su hermana con él también. La hermana, sí. ¿Cómo no? Bueno, ella fue la que lo metió a la onda de vaselina. Cuando eran como 15 niños. Yo me acuerdo de Kalimba cuando salían Chispas de Chocolate. ¿Te acuerdas de Chispas? Niñito, yo creo. También salió en un video de, con Yuri. Y Chavillo. También salía de, salía en la creada bien creada que salía que era hijo de Johnny Laboriel. Y le decía la María Victoria que el Johnny Laboriel le diera besito al lado para que no se lo fuera a tragar todo. Ah, no mames, era un bebé, lo cargaban, era un bebé de meses. Le decían, no, pero véselo de lado, véselo de lado, no le va a dar una mordida o algo así, no me acuerdo cómo. Busqué fotos de Johnny Laboriel para que vean. Y es lo único por lo que es famoso ahorita es por la rola de la tómbola de hace algunos años, ¿no? Salió una película, fue en una película, creo que fue en la de... sale Damián Bichir. Siempre, claro, siempre sí. Son Bichir, güey. Pues sí, a veces todas las películas mexicanas. Sí, pero es una película. Eso me ayuda a decir y que. Y sale esta, la chavita esta que anda cantando ahora. ¿Cómo Mate se llama? Mate Gareda, no, no, son no, todas las películas no, mexicanas. La que. Dije que no me gustó. Belinda, Dana Paola, Talancón. Que estamos viendo un video que es de la onda de así como de esta. Paquita, la del barrio. No. Patito Feo. Pati Chapoy. No, esta, ¿cómo se llama? Lolita Ayala. No se puso el cinturón. No se puso el cinturón. ¿En mi wey? ¿Nunca vieron ese comercial de la princesa Diana? No, la princesa Diana. Ayer fue el aniversario de muerte, ¿no? No sé. ¿Ya se puso el cinturón? ¿De qué estás hablando? Ese comercial es viejísimo, te voy. Pero vamos a más actriz. O sea, de los años ahora está cantando. Es que tú me estás diciendo. La chavita, eso. Yo estoy imaginando una chavita y me estás hablando de alguien. Una actriz que fue canta. Chavita hace más de 10 años. No más chingas. Aquí requisito. Aquí para que salgas a la. Ay, la chavita. Es requisito de fuerzas que cantes y que actúes en Televisa. Son todas. Todas pasan por ahí. ¿Se llama la película? Todos pasan por ahí, güey. Ese carnal de las estrellas. ¿Cuál es el poder, la película? Es que cuál. O sea, ¿no? Una actriz que canta, pues me dices. Sí, y luego que Natalia Lafourcade. Cantó con un bichir. De... Una cantante que actúa. Jimena Sariñana. No, pues quién es ella. Ni en su casa la conocen, ¿eh? ¿Quién es Juárez? Tenemos que mostrarte el micrófono un ratito. Sí, a ver, explícanos quién es Jimena Sariñana, Paula. Jimena Sariñana es una cantante. Tengo entendida que es hija de un productor o un director conocido. Muy, muy. Insólito. ¿Y eso? No. ¿El nepotismo? Aquí en México, no, hombre. En México, nunca. Por favor. Pero sí. Canta chidillo, canta así como. Pero canta como con una nasalidad. Como niña chiple. ¿Qué? Yo la puse con Miguel Bosé y yo, guácala, quítamela. ¿Pero qué género canta ella o qué? Pues ¿o qué canta, de género? Sariñaneses. Pues, así como Natalia Lafourcade. Pues igual me dejas de hizo un cover del Triste de. ¿Del Triste? Acuérdate del disco que salió de homenaje a José José. Ella canta ahí. Ajá, ella canta el. Es que no, yo no escucho los discos homenajes. Y canta otras canciones. ¿Qué especificado? ¿Qué momento me lo especificas, eh? Okay. Una cantante que canta canciones. Ay, híjole. Tiene cara de cabrona, no sé por qué. Es que estaba viendo las fotos de ella. Salen a Marte Duele y salen. No, verla me duele nomás. A ver, okay, bueno, ya salimos de dudas. Ok, cambiando radicalmente de tema, Ya por fin encontré el ¿Salió la foto del bar de la señora. Era Mamacita, el bar. Déjame ver si está el nombre de él. Se llamaba Rainer Palast. Ah, pues conocía como la taberna del rey. En chinga Search, guarda la foto porque es un documento histórico, No la van a arruinar después. Con Photoshop. Mamacita. Vale. Así se hace separado, ¿no? Mamacita. Pues creía que puedas hacer un negocio y que no vas a entrar en puro alemán y americano. Pero eso era antes. En el mundo actual. Eso era antes. En este mundo. Ahora ya nadie viene a Ciudad Juárez. No, no, y no podrías. No, no te puedes lujo de ser este selectivo ya. Con esta economía ya tienes no, que. No, ya tienes que dejar entrar a todos. Topo. Nacos, este, rufresos, sí. Por igual, ¿no? Ay, sí. Pues está igual que el del Open. Antes el del Open no quería para nada a los mexicanos. Oye, que no hay. No, a mí no me consta, pero me dijeron el último bar que está a un lado del puente Santa Fe, el último bar que se llama, creo, el submarino o algo así. La cucaracha, es que ese cuate no deja entrar más que a puros mexicanos, ¿es cierto? ¿A mexicanos? Sí, nomás a puros mexicanos. Que hay en Juárez. No, fíjate, sí, fíjate, puedo presumir que dice la cucaracha, pero el dibujo es un dibujo de Robert Crumb, por cierto. Sí, es fanático de Robert Crumb. Entonces tú lo conoces. Don Roberto. Haz de cuenta que también se llama Roberto Migajas. Si quieren entrar a un antro, a un bar chingón, entren a la cucaracha. Okay. Está ahí en la avenida Juárez, casi llegando al puente. Y ya no puede caminar. Fíjate. Oye, que de hecho es lo último antes del puente, ¿no? Fíjate que nunca me ha tocado ver que haga algo así con. A mí yo nomás lo escuché como rumor, a mí no me consta. La verdad, por eso no digo. Sé. Por eso yo digo y te pregunto. No me consta, a mí tampoco yo te puedo decir. El señor es medio. Lunático, en el sentido de que. Lunático. No, fíjate que le gustan, por si. Tiene un chorro de instrumentos. Hay fregones sí, en claro. La pared. Ajá. Tiene pinturas muy fregonas. Tiene tapetes interesantes. Ese señor, si lo, no lo voy a balconear, ese bar lo tiene por hobby. No sé. Él no vive del bar. No. No vive del bar. O sea. Entonces date cuenta que estás ahí pisteando y todo. ¿Saben que ya voy, chica, ya voy a cerrar? Adiós. Te corre la fregada. Válgame. Pero vuelves porque te gusta mucho y preparan las bebidas. Frego. Y escuchas jazz, escuchas blues, escuchas música internacional. Cosas muy selectas. Órale. Así. Oh. Un buen conocedor. Y ahí presumían de que tenían una variedad, no recuerdo si de 30 o 50 cervezas distintas. Es como para hipsters. Sí. Ándale. Entonces. Pedías unas aceitunas y tenían aceitunas que aceitunas griegas, que aceitunas esto. Muy chingón. No sé ahorita cómo van. Y se pero, ve tan feo por fuera. Fíjate. No, de verdad. No haz ni un 3 cacahuates por la entrada. Y así como vea un cabrón, agarra y lo corre. Si no le late la apariencia. Fregada. De hecho, la entrada no es grande. Parece, digamos. Una puertita. Parece una puertita, pero está largo el. Tiene segundo piso, ¿no? Sí, el pasillo. Es de dos pisos y arriba sí. Está lleno de mesas de billar, pero de mesas de billar. De o sea, billar. No estoy hablando de mesas de billar baratas. No, mesas de madera de adevera. Sí, y que no te y que nomás a los preferidos te deja subir a jugar. Estuvo un artista este hombre. Pues sí, la verdad, bueno. O sea, vale la pena también. Así como el Kentucky, conozcan la cucaracha. Antes se llamaba el Palmiras. Yo lo conocí como el Palmiras. Era lo mismo, nomás que el mobiliario estaba del otro lado. Ahora lo cambió igual, pero ahora se llama la cucaracha. Y es el modelo. Bueno, pues qué bueno que hablamos de todo lo que es Juárez. Es Juaritos. Y nadie va a entender más que nosotros. Exacto, exactamente. Yo creo que debe haber lugares así en todos lados. De la... o sea, cada ciudad lados, tiene su lugar. Cada quien tiene su, exactamente. Cada lugar tiene su lugarcito de esparcimiento y legendario. Y a la vez histórico, ¿no? Excepto Villamada, ¿no? Bueno, ya sabes, histórico por... De repente, sentí la... De repente me perdí un poquito. Ándale. Y de repente es un en tu casa. Es un enorme restaurante. Pues vamos aquí a 2-3 cuadras a verlo. Pero, entonces, mira, déjame refrasear. Excepto Samalayuca. Ok. Que no hay nada. No reconoces ese letrero. Pues es que hizo... Es el... Mira, lonja moco. Afuera del bar este alemán que te digo. ¿Dónde es? A ver. No, ahí entiendo. Donde dices que es agua viva. Sí, ¿verdad? sí. Es el de Azulejo, así. Ajá, ese es. ¿Y cómo no? Se cambian solas. Es un slide show. Así es. Pero pues bueno. Bueno, dejemos la historia y vayamos a cosas más actuales. A ver, Mike. Airplane address. Una señora arruinó una pintura en Zaragoza, en España. Te contaré que la señora que mopetificó. Está padrísima. Yo tengo en mi Facebook esa foto de perfil. En noticias actuales. De último minuto sí, te puedo informar que la princesa Diana falleció hace 10 años. ¿Ya 10 años? ¿En qué se parece la princesa Diana a los vagabundos? En que abajo del puente se hacen caca. ¡Sí! Ah, no, son chistes de así como ya. Mira, pero mira, Sergio nos está riendo. No, cuéntame uno de Raúl Velasco, ¿no? Ya que andamos ándale, tan actuales. Ándale, cabrón. Aún hay más, amigos. La otra vez, no sé por qué, hablando de cosas actuales y de última tecnología, en compañía de Shui Astorga, ex miembro del podcast que ya no viene, nos pusimos a buscar cosas de locomía. ¿Por qué son así, cabrón? O sea, no sé. Es le dan unos momentos acá como de, sí. De... Oye, tengo ganas de... Es que hoy me siento masoquista, güey. Vámonos. Shui estaba friegue y friegue. Y espeluznantemente de saber el nombre de los integrantes de Locomía. Originales. Sí, sí. Y dijo que hay uno que se llamaba Frances Picas. Sin albur. Sacó un disco solista. Solista, pero que dice que era mujer. Ay, güey. Y yo, que no, ¿cómo va a ser? No, no. Nada más, o sea, los de Locomía gay, jaco, no. Imposible. Mira, yo tenía una amiga que se ganó una cena con Frances Picas. ¿Y qué dijo ella? Dice, sí, lo comía, sí, y todavía se lo come. Dice que estaba muy guapo. Decía, y todo el día con los abanicos. Dice, fuimos como cuatro chavas, entre todas las los 90s. Dice, esta chava se ganó una cena con Frances Picas y eran como 4 o 6 chavas. No me. Dice. Y nos invitaron a un restaurante muy bonito, ahí iba a estar él, y sí, pero todas calladas, no, pues yo me puse a preguntarle miles de cosas, no me acuerdo qué cosas. Ah, ¿de qué número calzas? ¿Qué marca de condón usas? Y la chica, sí, sí, o sea. Cosas normales, y ¿no? Pero sí, Frances Picas fue el que se lanzó. Loco, loco los dos. Se cantaba la gente. Ah, gane, míralo. Sí, sí. A pesar de lo que... Bueno, a pesar de lo que diga su nombre, no le hace honor a su nombre. Pero y luego, bueno, una vez hace mucho, hace como unos 150 podcasts, no sé cuántos harán, ¿verdad? Sí. Que platiqué una historia dolorosa de mi pasado, de mi infancia. Cuando, esos traumas cuando infantiles. En vivo fui testigo de cómo agredían a los nuevos Locomías. Locomías 2.0. ¿Siempre en domingo? Antes de que hubiera un 2.0. Sí, siempre en domingo fue genial. Mira, yo sí lo vi. O sea, todo México lo vio. Era cuando no había cable. O sea, huevo tenías que aguantar. No. Locomías nuevos. Era cuando no tenías cable y solo había una tele en toda la casa. Y tu madre normalmente era la que decía que chingoso iba a ver el domingo. Y eso traía unidad en el país. Por eso el país estaba en paz. Exacto. Todo cuando veíamos lo mismo. Por eso los niños preferían salir a la calle a jugar. Exacto. Y si no, pues allá de que estabas hablando. Fíjate, en la secundaria, cuando estaba en la secundaria yo. Todos los niños veíamos Ventaneando. Porque no hay nada que hacer. Hombre, con esa cara de hombre, ¿cómo veías, es posible? Veías que Fly y que ajá. Sailor Moon. Y bueno, podías verlo porque eran los sábados en la mañana, que tus jefes están bien dormidos. Como estaban en diario, las caricaturas en Azteca. Sí, sí. Y se acababan y empezaba Ventaneando. Y te la aventabas. No más porque sí. Eso pasaba con Siempre en Domingo. Temo lo vio, yo lo vi. Y lo busqué en YouTube. Oye, pero la onda es que tu hermana era fan de Locomía, ¿no? No, eso. Una prima mía. Una prima. Una prima que era mayor. Y tú estabas ahí cuando tu prima vio el nuevo Locomía. Es que Raúl era como quesadista. Bueno, ya sabemos que era medio loco, ¿verdad? Luego estaba, desde que empieza el programa, siempre domingo empieza Locomía, Ricky Martin, Luis Miguel, Thalía, Lucía Méndez. Ya es que sea todos los invitados que iban a estar. Y pues cuando dijo Locomía, pues todas las chavitas. Y ya es que era cuando empezaba que de las 4 a las 10 de la noche, ya como no duraba tanto. Y siempre que salían hasta las 9 y media, los mendigos Locomías, ¿no? Y fue cuando llegan los nuevos Locomías de la nada, aparecen nuevos. Y las chavitas así, no, llorando. Y el programa era en vivo, o sea que pues no había para dónde huir. Bueno, vamos a una pausa, señores. Necesitamos grabar un corte comercial. Pues, cuenta la historia, pues, de cuando golpearon a los Locomías, pues. Okay. No los golpearon. Lo que pasa es que estaba en... Locomía, pues, se caracterizaba de usar sus bototas picudas. Sus bototas, sus ropas vistosas, sus abanicotes. Como de carnaval de Venecia. Ándale. Era algo así como muy barroco, ¿no? Vamos, en aquella época nosotros nos resultaba ridículo hasta que hoy en día aparecieron las botas tribales. Sí, pero de todas maneras era bastante ridiculito. Entonces... Llegan estos españoles y crearon una fama tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya también muy creciditos deciden lanzarse como solistas y surgen otros nuevos Locomías. Ajá. Pero ya no traen abanicos, ya no, ni traen las botas picudas, traen ni traen las ropas vistosas de antes. Ni traen otro, ajá. Ya no tienen esa teatralidad que traía el original. Ya no traía. Esa es el problema. Aunque las letras seguían siendo igual de vacías. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que cantan, los presentan en Siempre Domingo para darles su patadita de... Como de acostumbrar a Raúl Velasco. Su patadita de la buena mucha suerte. Mucha gente empezó a hacerles con el dedo hacia abajo. De que buu, buu. Entonces Raúl Velasco se enojó mucho. Y va con unas, va con unas muchachitas, pues, adolescentes, ¿no? Y les dice, ¿Sabían ustedes que en Roma, a la gente que le señalan hacia abajo significa que le quieren su muerte? Así como que... Pues claro. Las chavitas, pues ahí las, las regañó y las como, hicieron... O sea, cuando eres adolescente y cuando eres una chavita de 15 años, creo que no están muy racionales y quieren matarlos. Literalmente, sí. Yo no puedo opinar porque nunca he sido una chava de 15 años. Porque Rubén empieza... Tú, jovencita, ¿por qué estás llorando? Porque el niño está y le... Es que... aprecia que vienen a tocarte, a cantarte aquí en vivo desde España. Y luego dice que gustan los romanos. Sí. Y yo digo, ¿qué fregados tiene que ver? Sí, yo también dije, ya, Yorta, ya se me desearon la urbe las que soltaban los leones, los osos y se los iban a tragar, o sea... No inventen. No me gustó, échenlos a los leones. Sí, pero así como que fue muy recargado, eso, es más, ahorita lo busco. Lo comí recargado, sí, exactamente eso fue. Y ese era Francis Pica, loco. La canción se llama Francesc. El canción, se llama Francesc con C. Al final, Picas. Bueno, Locos, o sea, por amor. Ese fue su éxito y, bueno, pues estaba popero, pues ya lo oyeron ahorita, o sea, pues para los noventas. Siempre en domingo ahí también. Bueno. Y entonces, pues ya. Okay, vamos a hacer el corte y regresamos. Regresamos ahorita. Ok, sale pues. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos, señores, con... Rumba mambo. Rumba samba mambo. Bueno, y luego, ¿a qué viene toda esta reminiscencia de Locomía? ¿Cuál es tu trauma en eso, a ver? Es que no sé, nada, me recordé del evento ese y pues pobre chavo que lo agarraron a trancados ahí. Que le dejaron las greñas. Una mujer hasta feroz. Hasta le sacaron feral. Sangre y no sé qué. Sí, sí, le sacaron sangre. Sí, la chava le agarró las greñas. Agarró el greñón. Lo agarra y luego llega Raúl Velasco a defender a su güero, ¿verdad? Ay, sí. Yo sé de que durante todo esto. Mi tío está en unos... ¿Qué? ¡Me pinches maricones! Los anteriores también, digo, pero... ¡Que los maten y den bola de jotas! ¿Cómo te puede gustar eso? Hijo, mi prima, ¿cómo estaba? Ay, bro, estaba desconsolada, llorando. ¿Qué opinaría tu tío hoy en día de Justin Bieber? Oye, pero estaba llorando así, viendo la televisión de pie. Sollozando. Desconsolada. Destrozada emocionalmente. ¿Por la agresión a los nuevos o porque le quitaron sus originales? Pues sí, es que el contexto es de que Locomía desapareció como por año y medio, desde siempre en domingo. Y en aquellos años no había noticias, las revistas llegaban como un año después de España. Es que la mandaban en barco. Pues no había noticias, dice Rob Velasco. Ahí viene Locomía de vuelta, las chavitas, ¡ay, sí, todavía están bien! Ah. Y luego son puros nuevos. Es como cuando vas a un concierto. ¿Te ha pasado que vas a un concierto, a tu primer concierto? Y vas, y te sabes todo el disco. Y cuando llegan los pinches pentejos, los cantantes, te meten un pinche canción que no sabes. Tocan todo menos el disco. Menos el disco. Y lo dicen, esta es una nueva canción. ¡No, güey! ¡Cántala! Bueno, van a tocar. Sí, o sea, ahí va, así pasó con la comida. Lo vamos a estrenar aquí. Lo típico de van a tocar la única rola que me gusta de ellos al final, porque es la más chida. Y luego, acaban de tocar y luego ya. En los teclados, Pepe Locuaz. En la batería, Rudy de otro rollo. Y se acaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el sencillo de la Negra Tomasa qué? Que la historia de la Negra Tomasa aquí en Juárez tiene. Hay una historia. Hablando de la Negra Tomasa de la canción, de la versión de los Caifanes. Ah, sí. Es que una vez más nos vamos a ir por la tangente. Una vez maquila. Más. Sí. Fíjate que la Negra Tomasa, cuando vinieron los Caifanes por primera vez, por ahí cuentan las lenguas, dicen que no tocaron en la Plaza de Toros, ni tocaron en... En una maquila, la, ¿no? Fue en la RCA, exactamente. RCA. Los trajeron a los Caifanes a la RCA. Pensando que eran cumbiancheros. Exactamente. Así greñudos y todo, pensando que eran cumbiancheros. Lo que pasa es que, para colmo, había salido otros cumbiancheros que se llamaba Rigo y su Tropical, quién sabe qué, que cantaban fiesta suavecita. Fiesta. Y esos mismos cantaban la de la Negra Tomasa versión cumbia. Ah. Cumbia sota. Pero los originales eran los Caifanes. Pues sí. Entonces, pues consiguieron los Caifanes. Hubo para confusión. Que vinieran a cantar en Navidad a la RC. Y tocaron la Negra Tomasa. Y luego todo lo demás que tocaban. Bien raro, pues los corrieron a la fregada. Y la raza, ah, canijo. Con esto no bailo. Rock. ¿Rock qué es eso? En español. Ah, sí, es que los 80s el rock en español era... ¿Esa es la que explota? ¿Qué fregaderas son estas? Dame el gato volador. Sí. Esa es la historia. Me faltaron muchos años para el gato volador. ¿Qué pasó? Es que era un comienchero que predecía el futuro. Por eso. Y ya, esa es la historia, nada más. De aquí en San Juárez con la mierda. Pero qué feo, oye. En fin, ya, para acabar la saga de Locomía. Tipo Twilight, ¿no? Sí, ándale, por favor. Ahorita, según Wikipedia, 3 integrantes reunieron Locomía. ¿Un reencuentro? Rehaciendo Locomía otra vez. ¿Con los abanicos y todo? Son así los originales. Son 3 de los originales. Sí, el último se murió así. Y para colmo, el del cabello largo, ahora está pelón igual que yo, ¿no? O sea, no te creas. Hay un güero que está ahí en puñalón. Sí, así cabello relamidito. Pues todos eran medio... Era como que un grupo avant-garde, así. Sí, usaba el peinado, así como lo usaba la esposa de Silvestre Stallone en la película de... Se parece a Jamie Lee Curtis, así te digo todo. ¿Verdad que sí? Sí, así como cuando ya es como se corta el cabellito de cierto lamidito. Ajá. Sí, cuando era la esposa de Draco, el de así, ese tipo de peinadito. Ah, ¿verdad que sí? Como la esposa de Iván Draco en Rocky 3. Era él, sí, órale. Fíjate nomás. ¿Qué hubo? La comida es un monumento, lo comía. Sí, es un monumento. ¿Y son ¿Qué grupo? ¿Qué? ¿Ah? No, lo estaban mostrando, es un grupito que salió en los 90, se llama Army of Lovers. ¿Y qué onda con ellos? Pues pon un video en YouTube para que te des una idea. Pero pues ahorita sabes, otra vez. Yo recuerdo un grupo que se veía medio acá, mira, medio fotolón. Ve la imagen, ve la foto. Todo el mundo te vas a acordar de ellos inmediatamente. Army of Lovers. Mira, es Manowar. Cantaba una rola que se llamaba Sacrifice, algo así. Sí. Supongo que tú te vas a acordar. Y créeme que no se veían nada. Eran dos tipos. Uno de ellos con un bigotón y un cabello envidiable. Y luego Boy George. Una especie de Boy George y un par de chavas que cantaban. Está muy grotesco. Sí, exactamente. Estaba más grotesco. No, estos eran totalmente estrafalarios. Grotesco, la novela de mis 15. También. Bueno, pero así ya, cambiamos de tema. Ya, okay, suficiente lo comía. Oye, el domingo antepasado estaba viendo el Family Guy. Y salió que... Y salió un Locomía. ¡Oh, mierda! Sale que necesitan juntar $50 para un concurso de comer hot dogs. Entonces se van al ático a ver qué venden, ¿no? Para sacar $50. Y el perro Brian encuentra el disco de Queen, de News of the World. Y se da cuenta que Stewie cada vez que lo ve se friquea con el robot. Entonces... No, yo cuando lo vi, yo estaba niño y yo me quedé encantado así. Dijo, ¡uy, qué robot tan chingón! Aunque estuvieran llenos de sangre los personajes de Queen. A ver, describe la portada. Bueno, la portada de News of the World, tenemos una especie de... Un coloso. Bueno, no es un coloso, no es un robot precisamente, es más bien como un coloso mecanoide. Un golem. Como un golem, ander, una especie de golem, y está cargando pues a varias gentes, ¿no? Varias personas y están ensangrentadas. ¿No son los integrantes? No. Bueno, si son... Creo que el artista no los capturó muy bien, en esencia. Pero bueno, sí está impresionante la portada. O sea, más que nada porque pues... El robot en su mano derecha sostiene a las personas. Y con su mano izquierda, con el dedo en medio, se ve que él ya le agujeró el pecho a uno y está la sangre brotando, goteando del dedo. Y precisamente el dedo en medio. Exactamente. Parece a Manius of the World. Yo recuerdo, yo era un niñito cuando llegó un amigo de mi papá con el disco. El vinil. Y lo vimos mi hermano y yo, nos quedamos así como... Y abres el álbum y se ve el robot agarrando... Así como un hoyo, como una cueva, como si la gente estuviera huyendo. Ajá. Y se ve así el robot queriendo atraparlos. Sí. Ajá. No, está bastante curioso la portada. Pero bueno, de este disco se despegan clásicos como We are the champions. My friends. We will rock you. Exactamente. Bueno, a mí me pasó lo mismo con cuando vi el disco de Iron Maiden. Luego la de Tool. Con ese Eddie Zombies. ¿Cuál portada era? El primer disco de Iron Maiden. A mí me encantaba, pero la futurista y la de la ciudad también. Ah, el de la pirámide se llama... Espérame, el disco se llama... Bueno, ahí te digo. Pero el de este... A mí me impresionaba mucho la de Killers, fíjate. The Killers, bueno, Andrés fue el primero. No, es The Killers, el Killers. ¿The Killers o Killers? Este es el original. Que nada más es la pura cara de Eddie Zombie, así greñudo y con una cara de loco. Bueno, ese fue el primero. Sí. Y ya seguiría el Killers... La portada más espeluznante de todas. El de la pirámide, pues se llama Power Slave. Paquita del barrio Greatest Hits. El Power Slave, el que tú dices, Sergio, que te gusta el futurista, se llama... Somewhere in Time. La portada de Boston, del disco de Boston. Ah, Boston. Oh. Ya. O sea, ya ves. Ya. Una nave, una ciudad sobre una nave. Ya, eso es todo lo que tenían que saber. Ya. Ya, ya. Más futurista que eso. Varias portadas de Boston son con las naves estas, ¿no? Como que tener un tema. El escarabajo de The Journey. Ándale. Oye, que por cierto, a Journey les hicieron un videojuego de Arcadia horrible. ¿Fue el primer videojuego de un artista? Sí, y que tenían caras digitalizadas de los personajes. No, no se parecen. Que los monos estaban a colores, pero la carilla estaba blanco y negro por alguna extraña razón. ¿Cuál? Journey tuvo un videojuego. Muy malo, por cierto. Basado en su música. Sí, búscalo en videos de YouTube, ponle Journey Video Game. Y no se parece nada ni a la música ni a Journey. Pero deja tú, después de la Arcadia, sacaron una versión para el Atari 2600. Peor, no le entendías nada, güey. Peor todavía. Feo. Pero bueno. Tienes que jugarlo drogado como los de Journey. Para poder entenderlo. Y tienes que decirte, don't stop believing, don't stop believing. No, y tenías que rasurarte el bigote. Believing. Hola, vamos a ver, creo que por el siguiente me verá el podcast. Ok. Estamos, bueno. Menos silencio. Okay. Y hablando de videojuegos, Miguel, me mostraste ahorita hace poquito antes del podcast una película muy chingona de Metal Gear Solid. ¿Era película o qué era? Es un trailer de 10 minutos. ¿Es un trailer de 10 minutos? Sí, es el principio del juego. Es un cortometraje, vamos. Ahí está el video de Journey, ya lo estoy viendo. Si te hemos enterado después de 30 años que Journey tuvo videojuego. Hay cosas que realmente nunca hubieras querido saber. Pues se ven las... Digo, todo tiene colores porque es un videojuego. Nomás las caras de los personajes están a blanco y negro. Es que antes no existía el Photoshop. No podían colorearlas. Pero había un videojuego, no recuerdo de ahorita me acordé de Boston. De Atari. Que era casi la misma de portada de Boston. Igual, una nave... Space Invaders, ajá. ¿Sí? Y me acuerdo que decía... Y había otras, decías... No, estas son de portadas de discos, pero se las... Ah, el arte de los videojuegos. Portadas de videojuegos, la portada de Defender de Atari 2600. Ah. ¿Cómo era? Se veía una nave llevándose una señora. Atari 2600 Defender, sí, sí. Transportando una señora. Y te quedas... Ay, la... Y luego te otro juego que no recuerdo cómo se llama, pero era un perro metálico. Y nunca me lo compraron. Un perro metálico. Sí, un perro robótico. Caray. Nunca lo tuve en mi poder. ¿Cuál sería? Pero, y otro que se llamaba Kangaroo. Ah, Kangaroo, sí. Que tuvo caricaturas también. El sábado de la mañana. Kangaroo. Sí. Cuber también tuvo caricaturas. Pac-Man, no se diga. Mi primer videojuego que jugué, Kangaroo. ¿Cómo se trata? O sea, canguro pegándole. No, eres una mamá canguro con guantes de box. Y luego, mero arriba, secuestran a tu hijo. Y tienes que subir. Y son los changuitos. Y podías pegarles de repente. Sí, cierto. Kangaroo. Pole Position. Tuvo caricaturas también. Estaban bonitas. No, tenía caricaturas en aquellos tiempos. Luego, también, ¿cómo se llama? Jungle Hunt. ¿Cómo? Jungle Hunt o Pitfall. No, Jungle Hunt. No, me gustaba. Pues sí, bueno, Irlanda, todo eso, pues ahorita vimos el corto de Metal Gear. Aquí está el de Brown. Las caras de... ¿De Boston? Journey. De Journey, ahí. Está horrible esa cosa. Hoy tenemos el corto del juego de Metal Gear Solid, o Metal Gear, no sé, Metal Gear algo. Ground Zeroes se llama. Pero todavía va a salir para las consolas de esta generación. Es un avance... A menos de lo que ahorita se ha visto funcional de gráficas y tecnología de videojuegos. Hay un demo de Unreal Engine 4, que también se ve muy chida, pero que es un demo controlado. Lo especial del juego de Metal Gear es que al final del corto ya se empieza a mover el personaje. Ya empiezan a controlar el personaje en el juego normal. Y no hay ninguna transición. O sea, están en el corto, así como se ve en el video. Como se ven las y de repente ya se empieza a mover. Y de repente la cámara se centra y se empieza a mover. Ya puedes controlarlo de ahí. Y eso es lo impactante. No pierde nada de calidad, ni de fidelidad, ni nada de eso. O sea, básicamente estás jugando una película. Exactamente. Wow. Lo interesante no es tanto las texturas, porque eso pues ya cualquiera puede, ¿verdad? Sí. Pero más que nada la física de la ropa que estaba volando con la lluvia. Sí, con esa la iluminación. Esa naturalidad que le ves, no ves la diferencia entre la realidad. Está la fuente de luz. Ajá. agua, o sea, distorsión por el agua que está cayendo del cielo. Las texturas de la piel. Y vamos, todavía está volando la tela. La tela, mojada. Tiene, o sea, eso es una capacidad increíble de procesamiento. Exacto. Está, si se va a ver así, pues qué bueno, pero si lo vas a poder correr en tu máquina. Realmente lo dudo que se vaya a ver así. No, creo que eso fue nada más este. A menos que salga para computadora, para PC, entonces se podría, pero oye, no, pero acuérdate así. Que como ya es la colita del final de las consolas de esta generación, es cuando ya los developers ya por fin le entendieron a las cómo después. Programar bien, cómo sacarle más jugo pues a la consola. Pero sí, eso pasa cuando le quedan todavía 2 años a la máquina. Pues a lo mejor tal vez queda 2 años. Yo no siento que necesitemos consolas nuevas. Es que es el problema, porque compañías como Nintendo, que son compañías de, bueno, es la única que queda de hardware, y Sony, pues tienen que revitalizar sus. ¿Y Xbox? Pues sí, Microsoft también, pero tiene que revitalizar su consola. Sí, no, me refiero deben a sacar buenos juegos, que es lo que deben de ser. Pero me refiero a que Nintendo depende de los videojuegos. O sea, Nintendo no hace otra cosa que videojuegos. Microsoft, si quiere el Xbox, pues es Microsoft. Igual no le afecta mucho. Sony igual tiene todas las películas. Pero ahorita básicamente todo el mundo está centrado en el Xbox. Ponle que hay fans de Nintendo, hay fans de Sony. Pero la gran mayoría de la gente tiene Xbox. Es el que dominó. Sí, es el que está dominando. Acaba de salir a la venta el nuevo Nintendo 3DS XL. Ah, sí. Y en menos que de un año al otro ya es la misma consola, nomás más grande, que está bien porque... Sí, porque es una mejora. Francamente, las pantallas están muy chicas para jugarlo bien. En sí. 3D, sí. Y el 3D, sí. A mí no me funciona, de veras. Yo mejor lo apago. Sí, a mí sí. Pero casi no se implementa muy bien. Es lo malo. Como las películas. De vez en cuando sí se ve la diferencia. Hay algo bueno, sí. Por ejemplo, el juego de Metal Gear de 3DS. Uh-huh. Ahí sí se ve mucho. De hecho, ahí se ve demasiado el efecto. Ahí tú tienes que bajarle porque si no, sí... Te caes adentro del videojuego. Se le acerca la Ibora. No sé si está muy bueno. Pero otros juegos, como el de Mario ese nuevo que salió en New Super Mario Bros. 2. Ajá. Ese juego también tiene útil en el efecto 3D. Ese nomás es side-scroller, ¿no? Sí, pero o sea, no sé para qué está en 3D. O sea, no tiene ni caso. Ah, es que no lo he jugado, pero lo tengo en la fila para jugar. El que estoy terminando, precisamente, es el Super Mario 3D Land. Ah, muy bueno. Que me gusta mucho porque está... No está difícil, está sencillito. Pero lo disfruto. Uh-huh. O sea, no batallas. El mucho. Mundo final. Sí. Ah, no me digas. Híjole, tienes que meterte algo de Nervantes. La neta, sí está muy genial. Está muy padre ese. Si tienen chance de jugarlo, jueguen. ¿Y ese tiene algunas ventajas de jugarlo en 3D? No muchas, pero sí se aprecia un poquito más. Pues diga, está en tercera dimensión el juego, pero en realidad no tienes que casi como correr alrededor del todo el mundo, ¿no? Si no está en riel, pues, por decirlo, pero te puedes mover en 3D dentro de esa área que te dan para jugar. Son islitas, ajá. Sí, como el Mario Galaxy. Son como zonas chiquitas de juego. ¿Y luego qué venden? ¿No? ¿Películas? ¿Películas? ¿Por qué me preguntan a mí, cabrón? No he ido al cine últimamente por falta de tiempo, la verdad. Pues no sé, ¿ustedes qué han visto? Los Expendables 2. Dime una cosa. Sí. Van Damme hace un split. Ah, caray, no me acuerdo, creo que no. ¿Le hace un split a un enemigo y este cae ensartado en algo? Nomás quiero saber eso. Le hace un patadón a alguien y le ensarta algo con la patada a alguien, sí. ¿A un protagonista de la película? Clay, claro. ¿Y lo mata? Sí. Ok, ya con eso. A Terry Crews. Es que a Randy Couture. A mí la neta, la primera Expendables me aburrió. No recuerdo ni de qué se trata. Nomás me acuerdo que estaba Stallone y ya. Ya se mata a Dolph Lundgren. No, y la 2 está bastante suave, o sea, me entretuve. La que vimos anoche fue la de... ¿Pelean Van Damme y Jet Li? No. No. De hecho, tiene mucho menos Jet Li de lo que vas a esperar. ¿Pelea Van Damme contra Chuck Norris? No, tampoco. No. ¿Chuck Norris se venta un Norris Fact? Sí. Okay. Sí. No me digas cuál, que no la he visto. De hecho, ya se ve viejito Chuck Norris, tiene cara de abuelito buenito, así como, ay, pues ya tiene, ay, qué bonito mi abuelito. 70 años también no pasan en balde. A Chuck Norris lo mató Bruce Lee, y Bruce Lee, ya Chuck Norris tenía como 40 años en esa película, ¿no? La que vi anoche fue la de Abraham Lincoln, Cazavampiros. Bueno, por ejemplo, ¿qué está cotorrona? Está bien suave, vayan a verla, yo me entretuve la mera neta. Yo empecé a verla y me aburrió los primeros 10 minutos. Bueno, a lo mejor... porque salen personajes históricos. Y decía, ah, ese es ese, y ese es ese, ja, ja, ja. Porque pues hay momentos que pues no la puedes tomar en serio, francamente. No, es una película totalmente surrealista. Sí, sí, te sientas a tragar palomitas y ya. Es Cazavampiros. Sí, es Abraham Lincoln Cazavampiros. Porque nosotros empezamos a ver una de Abraham Lincoln contra zombies. Ah, chingas, esa nueva entonces. Sí, es como es el fenómeno Transmorphers. ¿Te acuerdas que salieron Transformers y otra vez salieron Transmorphers? Ándale. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Es que sabes que de un tiempo acá han estado saliendo novelas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta novela? Pride and Prejudice and Zombies. Exacto. Y le meten zombies. Entonces... Que también viene película. Ah, ¿sí? Es el mismo autor de Abraham Lincoln, sí, Cazavampiros. Ahí está. Pues me divertí, la mera verdad. ¿Para qué te miento? No les quiero spoilear nada, pero vayan a verlas. Se ve entretenida según el tráiler, ¿no? Sí. Se ve cotorna, sí. Esas películas para pasar el rato y comer palomitas y reírte y salir con una sonrisa del cine. La que empecé a ver en línea fue la de... Ah, esa no la he visto. Abraham Lincoln contra los zombies. También voy a hacer póster y... es tu culpa. Pues es que me confundí. Es como póster de película china. Sí. Haz que es el típico póster que ponen... Sí, yo empecé a verla y dije... Ay, no. Es el típico póster que ponen en un videoclub de Colonia Populachera. Sí, así. Haz de cuenta como los que trabajó Tarantino antes. Ándale. O sea, la neta. No, pues es que hay una compañía que se llama Asylum Pictures. Que ellos hacen Asylum, ándale. Que hacen puras películas de tipo knock-off. Tipo Transmorphers. O sea, sale una película exitosa, esto es en chinga. Vamos a aventarnos una copia. Nombre similar. De serie B o inferior. En chinga, madre. No hay unas películas que se llaman algo así como Boa contra Cobra y luego son así gigantes. Y luego son del canal Sci-Fi. Como super... Hay una que se llama Sharktopus. Sharktopus, ándale. Tengo mucha curiosidad por esas, por eso digo. Ah, salen en Sci-Fi, en el cable. Sí. Nomás que hay una que sacó Sci-Fi que se llamaba Super Shark. No sé si la llegaste a ver. Pésima. Luego sale Super Shark contra Sharktopus. Ándale. En una película, creo que cuando es como cuando pelean Sharktopus contra Super Shark, salen Debbie Harris y... No, Debbie... ¿Qué se llama? Débora, la que cantaba. Blondie. Sí, no, Blondie, sino... Debbie Gibson. Debbie Gibson. No, Debbie Harry. Ya quisieras. Debbie Gibson y Tiffany. Y Tiffany. Ahí sale Tiffany también. Tiffany. Y pelean en la playa. No me ha faltado Paris Hilton ahí, No, me faltan 90 años. Son idols de principios de los 80, sí. No mames, güey. Ya no están jóvenes para estar teniendo una película peleando. Y menos para estar tirando patadas, cara. Sí, porque ha salido cada quien en una película de sci-fi. Y pues las juntaron. Ajá. Creo que... A mi papá, ¿cómo le gustaban ver esas películas? Yo me acuerdo que me reventé una que se llama Dragon Wars. Y era como una versión barata de Godzilla. Dragon Wars es reciente, ¿no? Pero con serpientes, dragones, algo así, ¿no? Sí, con serpientes, dragones, así. No, creo, no, no, la no pasa, de hecho la pasan aquí en la tele cada rato. Dragon Wars. Sí. Sí, la de Dragon Wars está malona. El concepto se ve interesante, pero luego la riegan porque llega el ejército, llega una de dragones y como que no. Pero sí tiene que ver con un medallón místico y que la profecía y... Siempre hay una profecía, ¿no? Ah, y típico que el protagonista... Y un choso, que y un choso one. De chino es un americano. Ándale. Ah, qué lógico. Qué lógico que una profecía china tenga su mesías un gringo, Fíjate. Pero, no, ahorita viene como a ti te pasó. A mi papá le gustaba ver películas, pero del tipo B o ochentero. Películas tipo Chuck Norris o tipo... Como la de Van Damme, la de Cyborg. Okay. ¿Nunca la viste? Cyborg sí me gustó mucho a mí. Así con ese tipo de películas. Donde a fuerza tenía que salir un pezón o una chava sin top. De ley, era de ley, estaba en la Constitución. Sí, pero nada más así un... sale tan poquito que ni lo disfrutes. Era como que establecido en la Constitución de las películas. Ajá. Es como cuando sale desnuda la güera de Starship Troopers. Dices, A la DC. Pero lo hacen con tanta naturalidad que no me gusta, ¿no? O la chava de la de película de Steven Seagal, la de... Ah, la que sale del pastel, ¿no? O la que es el cocinero que mata a Tommy Lee Jones. Sí, la alerta máxima. Sale del pastel, sí, Brasil. ¿Por qué? Ya la película valió la pena por eso nomás. Para distraer eso. La película de... ¿Cómo se llama? De Nightmare... ¿cómo se llama la de La de Freddy Krueger. De Freddy Krueger. Pues todas. Me acuerdo, pero la enfermera. En la tercera parte donde... se genean a un, se genea una enfermera bien buenota a un nerd de lentecillos. Y también sale así sin nada y como que ¡oh! Y de repente el sustote. ¡Ay! Hay que ver. Bueno, pues en Total Recall, la chava le dije las tres teclas. ¿No vieron? ¿Ninguno de ustedes vio la nueva versión de Total Recall? No la he visto todavía. Oh. Que ya jure no ir al cine. ¿Ya está en el cine? Ya quitaron. Yo no puedo ir al cine, ya jure no ir al cine de vuelta. La película es un... Está mejor la primera. La original está mejor. Sí, la original. Es obvio que la original está mejor. Sí, yo sí la vi. Pero entretiene por lo menos. No, Se siente como el diseño está bonito, el diseño está bien, se siente como Blade Runner, como el quinto elemento. Incorrecto. Pero nunca agarra. La versión nueva superior, te le digo sin haberla visto porque dos palabras. A ver. Kate Beckinsale. Ok, ya me compusiste, pero a ver. Sí. Vieja, güey. Está pensando en el protagonista. No, Kate Beckinsale, sí. No, bueno. Yo digo la película donde se ve más atractiva es en la película de Click, es donde está más bonita. Es ahí la de Serendipity. Serendipity. En las de Underworld también. Y en la 2, no se le ve nada, pero casi. Mira, con el traje apretado de cuero me basta para mí. Exacto. Es todo. Nomás por eso soy fanático de esas películas, no tanto por los hombres lobos, los vampiros. Ya con eso. Okay. El único que valía la pena de Van Helsing. Sí. Cazador de monstruos. Y Hugh Jackman. Te creas. No sé, pero esa escena final donde está cargando la chava y gritando. Aullando y gritando, exactamente lo mismo que vimos en X-Men 3. Van Helsing le fue más, o sea, a mí me gustó la película, se hizo entretenida. Creo que a nadie más le gustó. A mí pues me convenció. Me hizo decente. No creo que haya sido para tanto, pero sí. Y se quiere hacer segunda parte y tercera parte y todo, pero pues ya como que les... Pues sí, pero ya sabes, si los cines no dejan billetes, no, ya no quieren sacar películas. Como la de John Carter. Sí, es un gran error, pero bueno. Pobre John Carter. ¿Viste John Carter, Sergio? Yo no vi John Carter. Sí, yo... A mí me gustó. O sea, tiene un toque Disney, ¿verdad? Los monos se ven... Disney's, pero... o sea... Ni así. No está mala. Me entretuve un rato. Pues no está bueno. Pero tampoco es así que digas, wow. A mí no me gustó. ¿No te gustó? No. No. Mira, las Expendables están muy X y sin embargo van a tener tercera parte. Pues que son películas ya de aseguradas. Aseguradas. A fuerzas va a pegar. Exactamente. Charles Bronson debieron de haber metido ahí. ¿Ya? ¿Zombie Charles Bronson? Hace mucho que falleció. Van a contar las esferas del dragón. Lo pueden hacer. Reír Charles Bronson. Eso es muy fácil. En computadora, en CG, güey. No, Reír Charles Bronson. Pues dicen que van a meter a Clint Eastwood en esta, en la tercera. Come on, punk. Make my day. Clint Eastwood, ¿qué? Te va a agarrar hasta... O sea, ¿qué? Te va a agarrar a... ¿Te va a llamar a la policía? Vas a ver, te derrotaré. Sí, oficial. Aquí hay un malo. Venga. Quítense de mi Porsche, cabrones. Vamos a jugar para allá. Saca su cañón de Harry Sushi y sale volando solo para atrás. Sale volando para atrás. Señor, me pasa la pelota. Váyanse la chingada, chavalos. Do you feel lucky, punk? Sale volando, pero él, no manches. Ándale, bueno. Ahí viene la de Machete ya. Machete Kills. Ya vi las imágenes, cabrón. Machete. Y luego van a hacer la de Thanksgiving. ¿Te acuerdas los cortos de... De Grindhouse? Los falsos van a hacer Thanksgiving. Nada más falta las mujeres zombies lobo con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage como Fu Manchu. Ya salió la de Hobo with a... Yo no quiero ver nada con Nicolas Cage. Ya salió la de Hobo with a Shotgun, que salió ahí. Está muy buena, bien. Ya va a salir Thanksgiving. Thanksgiving. Machete, cabrón. Y luego... Es que faltan las mujeres nazis, hombres lobo. Sí. Con Nicolas Cage como Fu Manchu. Y Nicolas Cage la hace porque necesita dinero. Es el momento exacto. No, aparte es el momento cubre del tráiler. Sí, o sea, tienes que ver a Nicolas Cage haciendo esa risa estúpida y sobreactuada. Es como su segundo Oscar esperándolo, así no es que diga que sí. Exacto. Hablando de malas películas, el otro día vimos una película de Temo y yo que no es buena, por supuesto que no, pero el concepto es muy bueno, se llama God Bless America. Y se trata de un hombre al que le detectan cáncer terminal. y pues decide suicidarse cuando en ese momento está viendo la tele en un programa de reality de esas mocosas que son tan consentidas que se quejan de sus padres porque no les regalaron el auto último modelo que querían. A un pony. Entonces, en lugar de matarse, decide matar a toda la gente estúpida que sale en la tele. Entonces, se me hace muy padre el concepto porque a mitad de la película se le une una chavita que también odia a sus a sus compañeritas por vacías. ¿No viste un corto de una película o la película completa que se llama Rubber? Que es una llanta telequinética que mata gente. Sí, sí, el corto te quedas, canijo, debo ver esta película. Entonces, yo la primera que le dije, ¿es en serio? Es una película. Leo, esto es una obra de arte. Exactamente. Acá. No, es un comentario social. ¿Qué santo contra la mujer vampiro? No, esta es una obra maestra del surrealismo. Porque se ve que mata a alguien así como que telepáticamente, y luego ve que se está bañando, la llanta está bañando y luego tocan a la puerta. Y cosas así, que va a estar bizarra la película. No, la empiezas a ver y pasa media hora. Está bien densa la película. Necesitas un libro de teoría del cine. Y de comentario social. Ponme la mendiga llanta matando gente. O sea, no. De aquí que se levanta la llanta, pasan 15 minutos. La llanta se levanta, camina por 15 minutos más. No camina rueda. No mata nada. Es como un episodio de Supercampeones. Ándale. Y o, para sea, colmo, o sea, la pinche llanta cuando estaba puesta en el carro atropelló más ratones y perros y que. Y para cómo llega el sheriff, ¿no? Que es el que va a perseguir a la llanta. Y luego. ¡Ah, qué calor! ¿Y usted, audiencia, tiene calor? ¿Qué mal? ¿Ah? ¿Siguen viendo esta película? ¿Ya no la puedo ver? O ¿qué está pasando? Y claro que la quité, pues no manches. Pues aquí sí, esos cabrones. Bye, bye. Bueno. Y una vez que fue, yo creo que me topé con esa llanta, porque una vez que fui a dejar a Leslie, bajó por una avenida que está amplia. Iba una llanta, güey. No había gente en la calle ni ya era como la llanta sola. Era medianoche. Iba una llanta rodando sola sin. No había ser humano por ningún lado. O sea, quién sé quién le habrá aventado. Y la pasé. Y me siguió así por un buen tramo. Y no se ladeaba. Iba siguiéndome así. Acá, hijo. Hasta que ya. Le diste vuelta y luego le diste vuelta. ¡Ay! No, ya di vuelta. Ya no volteé para atrás. Yo creo que yo tenía como unos 18 años que iba con mi hermano. Digamos en la camionetita que él traía unas estas pichirilas, ¿no? Chaparritas. A ver, ¿cómo pichiguat? Pichirilas. ¡Chanfle! Chiquitas. ¿Te has dado cuenta? ¿Cachichurris? Cachichurris. Carambolas. Carambolas. Y claro que íbamos por la Jilotepec. Cuando de repente se le sale una llanta, pero a una rutera. ¡Ay, güero! Y así de frente. ¡Poing! ¡Poing! Nos brincó enteritos. ¡Órale! Los dos. Mi hermano. ¡Agáchate! Y los dos. Exactamente. Del susto, fíjate nomás, cabrón. Ay, güey. La roba dice así: tenemos entrega por el arte. Ay, cabrón. Arriesga el calzón. La pregunta: ¿por qué se agachan si ustedes no tienen carro convertible? No, pero un llantazo que te caiga arriba del carro. Ah. O sea, bueno, hay que agradecer a Miguel por sus efectos de audio. Gracias a las sillas que nos tenemos aquí en el comedor. Han de saber que la familia Jauregui está estrenando comedor y las sillas son de piel o de cuerule. Entonces me agaché y sonó igual. Ay, ojón. Sí, pues igual mi hermano y yo nos hicimos del susto. No, era una llanta. Y también hasta que sí le partió la madre a otro carro. Ay, cabrón. Sí, te das cuenta que nos brincó, avanzó y luego se brincó de carril. Así como que. Y cayó en otro carro. Madrazo. Oh, muy, muy, se siente muy de la chingada. Oye, no sé por qué. No sé, hablando de cagarse y todo. En el YouTube, a ver si tú me puedes explicar de dónde viene esto. Hay un video de. Parece ser un programa de esos de. Que juntan a mucha gente a vivir en una sola casa, ¿no? Y luego ven qué hacen, ¿no? Así como Big Brother. Ajá. Pero están como en un jacuzzi, está un tipo con tres chicas. Oh, sí. Y luego de repente una de las chicas se para así como. ¡Ay! El agua se empieza a colorear. Y estos cabrones salen volando del jacuzzi, ¿no? ¿De dónde es? ¿O es pura. Yo creo que es un. Es una broma. Un Big Brother. Yo creo que es un Big donde Brother. No censuran y donde este Big Brother es de Holanda. Allá sí no censuran nada del Big Brother. Allá te han llegado a acostar en la sala y lo ponen todo. Órale. Ya es la Sabrina. ¿Quién fue la que se fue a España y se aventó los a media casa? A esta. ¿Sabrina? No, fue la la Miss, Miss Colombia. ¿Cómo se llama? La Machado. La Manchado. Sí, esa se pisó a todos. Fue la que cerró a todos la casa. Tenía un pie plano. Cerró a la casa completa. O sea, con los mexicanos no quiso ni madres, pero le con hizo los el españoles tapete, sí. Se dejó pisar. Entonces, neta, sí, la le hice mucho. Pero ahí sí lo he visto el video, porque sí le llaman a vos. ¡Oh, shit! Y ¡punk! Y ¡hush! Como que se les fugó el petróleo, sí. Y los cuatro, antes de que la mancha los alcance, salen volando. Pero de brinco pelón, así. ¡Shu! Sí. En su vida habían hecho tal hazaña. Pero si alguien sabe dónde viene ese video, pues. Digamos. Hablando de Brother, la otra vez me desvelé junto con Susi. Hace como unos 3-4 meses. Pero desvelada así, de esas de hasta las 3-4 de la mañana. Eso no son desveladas, una mañana. Porque así. Era la una y luego empieza en la tele, así nomás, sola, la miniserie de Dead Set. ¿What? Que es la serie producida por Endemol, que son los que hacen Big Brother. Y la BBC, no, en un canal inglés, creo que el canal 4 de Inglaterra. Pero en el que se supone que la casa de Big Brother es lo último que queda de la civilización después del apocalipsis zombie. Entonces, pues la casa de Big Brother está aislada, ¿no? De la sociedad. Pues sí. Empiezan los zombies y pues en la casa de Big Brother pues nadie se entera. Claro que no. Y pasan varios días. ¿Por qué no nos han dado comida? No sé, pregúntales a los de la cámara. Big Brother. Oye, Big Brother, pélame, cabrón. Entonces te imaginarás que la única esperanza de la Tierra es son 10 personas de Big Brother. De Big Brother. ¡Ah, qué cura! Que no son precisamente las personas más aptas. Y se pone muy buena, ¿eh? O sea, es una miniserie que dura como 6 capítulos. Esas son miniseries, ¿eh? Para que veas. Pero excelente, o sea, típica historia zombie. Y un buen comentario en la sociedad, hecha por las mismas productoras de Big Brother. Wow. Como que admiten su culpa en el deterioro universal. El deterioro universal de la... De la humanidad. De la humanidad y su mentalidad vacía. Y sí, nos lamentamos toda. Todita. Hasta las 3, 4 de la mañana sigo. ¿Se amanecieron? ¿Cómo se llama? Dead Set. Pues sí, está muy bueno. Es una miniserie excelente. La pasan en el cable, en el canal de Space. De vez en cuando. Queríamos escribir un guión, pero en una convención otaku. Pues de hecho, yo ya soy productor de televisión. Estoy ahorita produciendo el programa que se llama Tribaleros, una historia de amor. Voy a ser un tribalero en su vida diaria por 3 meses. De aquí que se acabe la moda de los tribales. Ajá, mándale. A ver qué hace después de que se le acabe lo tribalero. Lo mismo que hicieron los emos. ¿Qué hicieron los emos? Se convirtieron en otra cosa. Ahora, ¿en qué? Fujoshis. Ándale. ¿Qué ha pasado con los Fujoshis? Ya nadie sabe. ¿Pero dónde la temo? Temo. Ahora traen bronca los J-poperos y los K-poperos. ¿Se pelean entre ellos? Sí, así. Pero es la misma chingadera. ¿Para qué no somos güeyes? Igual no le entienden a ninguno de los dos. Se enoja porque ganan como Gundam Style. ¿Cómo? Gangan. Gundam Style. ¿Cómo? O sea, que bailan como Jajar Binks. Cabrón. Ah, no, ese es Gangnam Style. Oh, ay. Misa, I wanna dance for you now. Misa, stop it. Es de hit, ¿verdad? Esa de Gangnam Style, algo así, sí. Ah, se acuerda, en Dead Set. A ver, pon un cachito, Temo. Uno de los protagonistas que es trata de llegar a la casa de Big Brother. Porque como lo vi en la tele, dice, pues ahí estoy seguro. Entonces quiere llegar a la casa de Big Brother para asegurar ¿y lo puede entrar, su propia vida. Está interesante, está muy buena la serie. Órale. Y típico final de historia zombie apocalíptico, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Sí, señor, tenemos señas de que va a la oscuridad. Cuidado con la señora del baño. ¡Ah! ¿Tienes un bastón en el baño? Pues sí, es del dueño de la casa. Es que lo usa para caminar de repente cuando se aparece. Ahí en el baño. Bueno, para los que todavía no nos ubican, no estamos en el Cubil Changoleón. Este podcast lo estamos grabando desde la mansión Jauregui. Desde la calle Magnolia 5201. Colonia Las Rosas. ¿Dónde está el perrote grande que se llama Remy? El Remigio. Oye, hablando de cubiles, ya vi los primeros episodios de los nuevos Thundercats, por fin. Ah, vaya, ¿qué te parecieron? Pues están suaves, pues sí hay muchos cambios, definitivamente, ¿no? me gustó el detalle de que el papá de Lion-O, la voz es la voz original de Lion-O. No, no. Sí, está suave. Y ahora son hermanos Tigra y Lion-O. Ese papá de León, ¿no? Pues ya la cancelaron, ¿no? ¿Sí? La serie. Ya está cancelada los Thunder. Es que Adrián me prestó los DVDs, así que no sé dónde está la serie ahorita. Creo que la única temporada que va a haber. No te preocupes, sí, los episodios que siguen se ponen mejor, la verdad, aunque no lo creas. La música no es tan memorable como la de los Thundercats originales. Debieron de haber usado algo muy parecido. Sí. Tan, taran, tan, tan, tan, tan. Ratchet, Thundercats. Thunder. Pero no, nada despreciable. La serie está muy buena, la verdad. Oh. Me entretuve bastante. La metáfora para la erección. Ok. Pues Leono. Leono es Thunder. Sí. Thunder. Thundercats. No, creo que pues no sé, ¿qué son? ¿Cómics? No. Pues noticia rápida de los cómics. Rob Liefeld lo volvió a hacer. Se salió de DC. Se salió de DC, exactamente. Así que dibujó un tipo musculoso. Ay. No, curiosamente ya no está dibujando. Más bien lo que hacía era escribir. Escribía cómics. Lo que pasa es que se peleó con todos los editores que tenía. Oye, este tipo siempre creando controversia. El caso es que de repente avisó vía Twitter: ah, ya no voy a ir a, ya no voy a trabajar en DC, bye. Ah, ¿en serio? Ya con eso, exactamente. Bye. Qué gerente sea así. Ya que aparte, pues, siempre que hay con los editores de DC que le cambiaban a última hora las historias. Oye, si mejor le metes, chinga tu madre, voy hasta allá, ya me la autorizaron, cabrón, no mames. No, cámbiale. Ay. Ah, pues, y amenazaba con salirse, y entonces los meros meros de DC dicen: no, entonces corrió mejor el editor para que no se fuera este güey, cabrón. Aunque también hubo otros editores que se quejaban de Rob Liefeld, que este güey ya ni dibujaba porque nomás hacía unos pinches unos bocetos así bien babosos y todo el trabajo, el dibujo que recae en el entintador. ¿Así, bocetos babosos? Sí, pues que poca madre, ¿no? ¿Sabaviaban sus dibujos? Oye, pero una pregunta, ¿realmente vale la pena Rob Liefeld como escritor? O sea, yo alguna vez leí sus cómics de Image Comics y no me quedé muy impresionado, que digamos. Curiosamente no he leído nada, pero parece que ha causado cierto revuelo su Hawkman, sus los personajes que él estuvo manejando en DC. No sé por qué, la verdad, tendría que leerlos a ver qué parece. Aunque él se justifica que se lo han cambiado mucho, que no es realmente lo que él quería hacer, pero bueno. A ver, qué onda. Pero curioso ver a Rob Liefeld agarrándose el del chongo con estos editores. Bueno, si tú recuerdas, en los 90s se formó Image Comics, todo esto pues, se fueron para allá precisamente para no batallar con eso. Porque se pelearon con... Y aquí estamos en el 2012 y esto pues, tuvieron que regresar a lo mismo. Pues es que le pasó lo mismo que George Lucas, ¿no? Se salieron de la industria para no ser parte de la industria y terminaron convirtiéndose de parte de la industria. Exactamente. Pues así es. Bueno, señores, dejémosle aquí por lo pronto. Hablando ya de otro curso que me recordó, el manga de Naruto está a punto de acabar, ojalá. Ah, siempre dicen eso. Pero ya revelaron el tipo de la máscara y es el twist más estúpido de la historia. Ya se le acaban las ideas. O sea, si vas a hacer esas tonterías, mejor dices, ¿sabes qué? Por Twitter anuncias que no vas a hacer el cómic, o sea, la neta. O sea, el villano principal, que era el tipo misterioso de la máscara de Remolino. De la máscara del asterisco, digo, el Remolino. Resulta que es un ex compañero del alma de Kakashi, el maestro de Naruto, que al momento de su muerte se arranca un ojo y se lo regala a él. Y le dice, cuida a esta chava y te quiero mucho y gracias por tu amistad. Ya, pam, pam. Y resulta que no estaba muerto. Andaba de parranda. Y que eso odiaba a todo mundo y que no sé cómo le hizo. En 2 meses juntó poder para matar al ninja más poderoso del mundo, que era el papá de Naruto. Y ahí andó mendigando diciendo, ¡ay, mi ojo! ¿Te quedas? ¡No! ¡No! Ya les han de haber dicho, ¿sabes que tienes tanto tiempo para terminarlo? Bye. Sí, dijo, ¿sabes qué? Fuck it. Pero, ¿qué les cuesta terminar bien un pinche mal? Ojalá que le dé un twist oscuro a la historia por su propio bien. O sea, que a lo mejor no se haya muerto, sino lo mataron. O le arrancaron el ojo a fuerzas. O algo así que. Que no regaló el ojo, sino que se lo arrancaron a huevo. ¿Qué haces morir? Sí. ¡Jóñeles! ¡Ah, qué dijo! ¡Zarro! Algo así, o sea, algo que justifique por qué destruyó el mundo, ¿verdad? Claro, claro. Porque la justificación principal ahorita es de que la chava que le gustaba a él no le correspondió. Oh, o sea, que voy a destruir el mundo porque no me quisieron. Por sí. Celos. ¡Qué tonterías! Pues en ese caso Naruto hubiera matado a todos en la vía, o no es porque Sakura no quiso con él. Vamos. O sea, es como entonces, Screech, le salvamos por la campana. Ándale. Se vuelve villano de James Bond porque nomás le hizo caso nunca a Lisa. Ándale. Es que es la justificación más tarada de la historia. No puede ser. No puede ser. Pero es la justificación que más esto les encanta. Esto fue más en la opinión de Miguel Jauregui. Y con eso terminamos. Así es, chamores. Chamacos. Pásala chido. Es... Les debo unas entrevistas que hice en el Yokai Fest de la semana pasada. Entrevisté a varios de nuestros compañeros de la comunidad otaku. Y más que lo malo es que el audio salió muy feito, pero de todo el mundo va a subir para que lo escuchen. Para que los conozcan a varios de nuestros amigos. Bueno, nos vemos dentro de 15 días en otro Shangoleon Podcast. Bye. Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda www.centellaazul.com.